con las pipas. Pero en la puerta está el guatón para todo el plato. Con un par de gatos refugiados, no nos quieren dejar pasar. Ahora los pibes no paramos de mano pa' topa, te la vamos a quitar. Ahora los pibes no paramos de mano pa' topa, te la vamos a quitar. Parto mi cago. Ven y agárrame ese chichón.